señal, una sonrisa, un aviso, un saludo casual, una oportunidad, una balada que juntos podamos bailar. Conocernos mejor esta noche tú y yo. De amor.